día. Soy el mejor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, ya tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Cuando uno está resentía. Solo por un error mío, tú me quieres, yo te quiero. Y empezamos de cero como cuando éramos amigos. Mami, no seas así. Según ella, ya no quiere un polvito de Pablito. Pero yo sé que sí. Que extraña como yo le estimulaba el toquito. Yeah, yeah, yeah. ATL, checo, ATL, checo. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Tengo una historia pa' contarte, pero que yo solo sé. Let me know, dime si hay amor de tu parte. No soy lo que conoces. Bebé, no diré nada. De la ciudad yo escapaba. Aquí en la isla relajada, luego lava el bebé Saga. Yo tu angelito me pongo a volar, quemando como si fuera rasta. Se te nota ganas de hacerme disfrutar. De mirarme tú no te cansas. Ven, ven, ven, my pen, nadie toca. Ella quiere un río loca, está algo diferente, algo espacial. Pa' mirarte a vos no me cansa. Te quería ver, solo un ratito, volverte a tener. Un momentito, pero te quería ver, solo un ratito, volverte a tener. Te necesito. Le tiré por el Insta, solo le dije hola, mami. Nos extraña mucho esa cola. Yo te voy a cuidar, aquí cargo una tola. Y pa' comprarte todo tengo un chingo de dólar. Me dicen el patrón, mami, tú eres la patrona. Me pongo belicón, tú te pones belicona. Si quería tenerte de frente en persona, mátame las ganas porque tú eres mi matona. Dame tu mano, los dos juntos volamos. Locos estamos, baby, cuando nos damos. Ay, no paro, no deja de mañarlo. No sé qué tú tienes, hay que seguirnos mirando. Te quería ver, solo un ratito. ¿Qué va a pasar? Mensajeamos mucho y no pasa nada. Vente de una vez que te va a gustar. Ponte en modo avión, deja el celular. Mija, te mandé la ubi, ya tengo listo el hotel. Sabes que ya tiene marcado mis besos en tu piel. Aquí traigo tu fragancia, si dos días será Cartier. Me gusta Machine el Versace, pero me encanta el Chanel. Yeah.

malas, tú eras la peor. Lograbas tu cometido, yo cometí un error. Me llama borrachita que la lleve. Y apenas son las 12. Pero yo prefiero que te lleve Dios. Que te lleve Dios. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911. Mami. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo más rico desde entonces. Yeah. Me sigue. Baby, ya mata el 911. De culo tengo más de 11. Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé. En bikini, pa' pasarle bronce. Yo te nuevo pa' cuando salga el concert. Cámbiate china por botella. Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba aquella. Vas ya mismo te estrella. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huella. Y tengo un culo nuevo. Tengo un Airbnb, con ella me encuevo. Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré esto, así que nada te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. A todita tu amiga en bajita le metí. Si supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia. De modelo tengo una agencia. Si te duele, dale la roca pa' emergencia. Tranquilo, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo que respiras. Otra mentira más. Yeah. Mami, no me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Te voy a llevar conmigo, van a su privada. Hoy la noche es de castigo, va a ser temprano. Me gusta que me den como ven. Y Las uñas verdes como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por revolú. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Ayer sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Quisiera, quisiera, le compro otra botella, otra botella. En un lugar especial, una noche para recordar. Detrás de ella me fui, como un loco con su locura. Quería una nueva aventura. Nos pasamos de copa y les cuento que ella es una dulzura. La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras. Y ahora la tengo en mi habitación. Su cuerpo me quema, es la tentación. Ahora le puse una condición. Y si muy bien que no pare sin ropa. Yo te cogí, yo no te leí, mi